bienvenidos, bienvenidas amables oyentes a su programa Diálogo Bíblico. Es muy grato estar con ustedes. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, quien les habla, Raúl Medina. Y les saludo como siempre con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Durante todo el trimestre, los meses de abril, mayo y junio, nosotros vamos a estar conversando y ya llevamos bastantes temas, comentarios, ¿no es cierto? Correcto. De lo que es las etapas de la vida, especialmente la familia. Y una etapa muy hermosa es justamente cuando Dios, por ejemplo, creó al ser humano y le dijo, y dijo que era bueno en gran manera. Incluyó esto también al hombre y a la mujer en su creación. Por lo tanto, nos imaginamos que esa creación fue perfecta, agradable, todo lo que se necesitaba para ese entorno, para la felicidad y para convivir y vivir eternamente, porque estamos pensando que Dios creó a la humanidad para vivir eternamente. El pecado ha hecho un paréntesis muy oscuro. Entonces, si era tan bueno, tiene que haber sido muy bueno. Y la respuesta de Adán al ver a su prometida, no prometida, en realidad a su esposa en ese instante, tiene que haber sido realmente muy agradable, muy bueno también. Bueno, porque tenemos que reconocer, como tú lo has dicho, que entre las etapas de la vida, una de las más importantes, lo decimos y lo recalcamos, es el matrimonio. El matrimonio es realmente una etapa donde el hombre se siente realizado, y creo que la mujer también. Y por eso es que hay todo un libro relacionado precisamente con esto, con el matrimonio. Y creo que es muy oportuno, porque la verdad es que en este tiempo el enemigo se ha encargado de tratar de echar a perder esta parte, esto que es la base de la sociedad, precisamente del matrimonio, y sobre todo algo que es muy hermoso, que fue dado por nuestro Dios, es el sexo. El sexo no tiene nada de malo. El problema es que ahora se ha ensuciado el sexo con ideas y cosas que no corresponde. Por eso que es bueno que estudiemos este libro, El Cantar de los Cantares, y fíjate lo que dice ahí en el capítulo 8, verso 6. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos. Sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. En realidad, tú has ya entrado en el tema, yo todavía quería decir algo más antes de meternos en el tema. Porque correcto. Cuando volvemos atrás. Entonces. Volvemos a Génesis, yo sigo pensando porque... Correcto. Estos temas han sido tabú en algunos casos, y en otros momentos han sido sacados de la problemática de la predicación incluso. Pero si uno mira con detención, allí tienes razón, el ser humano se ha desviado tanto del original o del plan original de Dios, claro, que ha pervertido, ¿no es cierto?, lo que es tan sagrado, el regalo tan hermoso que Dios nos ha dado en realidad como seres humanos. Y hay quienes piensan, ¿sabes?, que el sexo es sucio. No, no es sucio. Lo mismo que el cuerpo humano. Y fíjate, nos vamos de un extremo al otro extremo. Del extremo de que el cuerpo humano es sucio, al otro extremo de que hay quienes andan exhibiéndose. Recordemos que desde el pecado en adelante, el hombre necesitó cubrirse. Claro. Y hay quienes piensan que todavía estamos en el Edén y tratan de andar exhibiéndose. Lo que pasa es que la Biblia dice que estaban desnudos y no tenían problema, pero el problema no era que estaban desnudos, sino que Dios los cubría con un manto de justicia, de perfección, y eso es lo que ha traído problemas ahora. Por ejemplo, si uno analiza, y vamos a hablar algo y le dejamos para que usted se lea los 7 capítulos, me parece, del Cantar. Dice Salomón, escribe esto. Cuando uno mira la vida de Salomón, no es uno que podría haber dicho esto, porque claro, se desvió tanto. Y eso es lo que ha pasado de alguna manera con el ser humano. Se ha desviado tanto del plan original, que hoy día incluso cuando uno tiene que mencionar alguna de estas cosas, es muy difícil que alguien no piense y vaya a un entorno que no es el que se le está dando en la palabra. Fíjate, me recuerda el Edén cuando veo un pequeñito, un niño que está recién aprendiendo a caminar. Y el niño, la mamá le está cambiando los pañales, la mamá se descuida y el niñito se baja y hay algunos que salen a la calle así. Así como la mamá lo tiene ahí para cambiarle los pañales. Y no falta que en pase y le dice, anda a cubrirte sucio. ¿Ah? Claro, no sea cochino. Ya hay algo. Pues ya empiezan a meter algo que no corresponde. ¿Ah? Bueno, fíjate que en primer lugar, este canto de amor, nuestro, que es el tema general, habla de una vida indivisible. Y yo creo que esto es importante que lo tomemos en cuenta porque quizás no nos hemos percatado de lo que eso significa. Claro que sí. Cuando creó Dios al ser humano, le dije entonces, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Cuándo fue ser un viviente? Un alma viviente, un ser viviente, un alma viviente. ¿Cuándo fue? No fue cuando estaba solo el digamos, como tierra, formándose, sino cuando hubo las dos, la unión de la tierra, lo que Dios que formó, ¿no es cierto?, y el aliento de vida. Bueno, y podemos decir de que ese aliento de vida, o la vida misma, es el espíritu. El espíritu no es algo individual, no es que el espíritu seamos nosotros que nos metemos en un cuerpo y ahí quedamos presos, ¿ah?, quedamos encarcelados en un cuerpo. Hay quienes dicen, bueno, cuando salimos del cuerpo, ¿ah?, cuando de esta cárcel prácticamente que nos tiene, no es así. El hombre es la unión de esto material, del polvo de la tierra, de este cuerpo que el Señor formó, al cual Él le dio aliento de vida, le dio un espíritu, puso el espíritu de Él, que es la vida. Ahora, la vida la podríamos comparar con lo que es la electricidad. La electricidad no es algo individual de algo, de un elemento. Por ejemplo, yo enchufo una lámpara, enchufo un televisor, enchufo el cargador del celular, y esa energía pasa y hace su obra en cada uno de ellos. Bueno, la vida es eso. Por eso que en Eclesiastés dice que cuando el polvo vuelve a la tierra, el espíritu o la vida vuelve a Dios que lo dio. Y esta vida es la misma vida en el ser humano o en una ballena, en un insecto, es vida solamente. Ahora, pensando en lo que es el cuerpo humano, la delicadeza de Dios de hacerlo, porque cuando Dios habla allí dice y formó, es una palabra muy especial, esa no la usa en otras partes Dios, sino que en ese instante Dios con sus manos estructuró todo lo que se necesita en el ser humano para que funcione. Y es lo que hace el artesano con las manos y va colocando, ¿no es cierto?, lo que quiere hacer. A diferencia de lo que hizo en Génesis, dice, Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Claro, hay una diferencia, pero aquí Dios mismo, por lo tanto la vida es una vida muy especial, es una vida indivisible, y eso yo creo que lo vamos a seguir conversando porque es importante para los conceptos que hoy día existen justamente del amor. Bueno, dejamos hasta aquí nuestra conversación. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar mañana. ¿Cómo podemos protegernos de las fuerzas culturales y morales que consideran que la sexualidad no es otra cosa que una pasión animal, denigrante, o la convierten en algo vergonzoso de lo que nunca se debería hablar? ¿Cómo nos muestra la Biblia que ambos extremos son malos? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.